Lewan matu wan ukai, liwan wendu ukai, liwan domu ukai, liwan ilchakai, liwan kalfu wanu. Al rayar el alba del nuevo día, al culminar en su altura y al atardecer del día, Señor Dios, dame tu fortaleza para alabarte. Faikan ganesha. Wintram ramen. Frede mati, pangu mati fileu. Ay mi tañita, elen, newen wetun, matue. Ay mi, ay mi, tungun meu, ngeneshen, shaom melen, newuntulen. I meet the me we run your feel mu sell my all guy me kemo nanai we run your tun cha oh dios dile tu sendero de tu alma. Dile tú, sendero dignidad. Dile tú, que las estrellas ya no brillan. Si tú a la cultura quieres esclavizar, sabia madre que es la vida, que a ti te pide que sonrías. Shale mai a la cultura de los pueblos. Shale mai, madre luz, madrecita luz del amor. Mapu ñuque ñuque mapu, huitra pramen, mapu mapu ñuque, en mi mi me. Neuen matu, huitran, buen trucai, liuen domokai, liuen ilchakai, liuen lingual alfu, bueno, oh chao Dios. Qué lindo está nuevamente mi rehue, donde mi Padre Dios me sostendrá. Para cumplir mi misión de machi con los nuevos rehue mapuñuque. Yo no he pedido ser machi, tú me escogiste para que fuera machi. Por ende me consagré para ti, para cumplir tu voluntad, Ngeneshen. Ahora protégeme y defiéndeme con tu poder para tener la fuerza y el valor de la lucha. Fortaléceme nuevamente con tu fortaleza para luchar fuertemente, Padre Dios, en la defensa de tu causa, y estaré firmemente en mi tarea cumpliendo con tu mandamiento. Mapu ñuque, ñuque mapu, mapu mapu ñuque. Dile tú, sendero de tu alma. Dile tú, sendero dignidad. Dile tú, que las estrellas ya no brillan. Si a la cultura tú quieres esclavizar. Sabia madre, ¿qué es la vida? Mapuñuque, yalemai, yalemai, faikai, fejkaj ngeneshe Kime kipan uitranien Chalemai tungumman nien lonkoen Fejkaj, fejkaj ngeneshen Mapuñuken